devuélveme el respeto. Sintonizas Adicción Radial 82.5. Adicción Radial. Adicción Radial. Adicción Radial. Prendida al máximo. Al máximo. Con los mejores éxitos del mundo. La mejor música electrónica. Y sobre todo, la música más prendida. 82.5. Adicción Radial. Radial. Radial. Tu frecuencia, tu música en exceso. Ay, Dios mío. Alguien ya se está muriendo. Ay, no manches, ¿qué me está pasando? Vete para allá, Freddy. Ve, ese gargajo. Tu gargajo bien verde. Ay, qué asco. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Aquí nomás, ¿y tú? ¿Qué show? Hola. Chilanguí, ya se trabó el chilanguí. Es que le está diciendo hola a mi gajo que saqué. Por favor, sí. Es que se movió, ¿viste? Como que tiene vida. Mira, mi chuba se mueve, se mueve, se mueve. Ese sí está vivo. Ese gallo. Ah, por favor, qué asco. Hola, bienvenidos. Bienvenidos a Adicción Radial. Tu frecuencia. El chinaguino anda bien loco. Es que le di chocolate. Sí. Y no manches, y hasta que te disparas algo rico. Puro frijolito. Taquito de 2 pesos. O sea. Ya, chinaguilla. Pues íbamos a tener un programa especial hoy, pero valió queso. Estoy enojado. Por eso si escuchan a Freddy un poquito agresivo, no es que sea así, así siempre, o sea, es medio menso, medio... ¿Medio? Se le va la onda, pero enojón no es. ¡Ay, ajá! A mí cada rato me está pellito y el rey este baboso. Ah, pero es que chilanguín, te eres bien travieso. Nah, travieso. Ni mi mamá me pega, o sea, a tu mamá te mando un beso, mamá. Vi que estaba bien feliz en su WhatsApp. Me prestó su celular, Freddy, y subió unas historias. Y andaba bien feliz, feliz, feliz, como el pueblo de México. Ok, ¿de qué vas a hablar hoy? ¿Qué va a haber o qué? ¿Eh? ¿No extrañas a su mamá el chilanguín? Nah, dice que no. ¿La extrañas a tu mamá, Gobemón? Porque siempre que estaba en la casa se dormía. Se fumaba su porro, le daba el monchis, comía y se acostaba. Era todo lo que hacía. Hasta vivía solo, casi, casi. Oh, por favor. Te va a pegar, Chilanguín, es bien agresiva la Gumemón. Por favor, Freddy. Bueno, vamos a tener hoy las noticias del día. Vamos a tener hoy la gustada sección de Chilanguín con los chistes de mi Chilanguín. Sí, y hoy traigo unos bien chidos, ¿eh? Hoy sí me rifé. La gente se rifó. Me mandó mensajes a mi WhatsApp personal. Mándame WhatsApp. De verdad, yo tengo 56-58-11-11. Márqueme ahí y ahí deje su mensaje de voz. 56-58-11-11. Les van a descontestar. Locatel. Pero ahí dejan ustedes su mensaje. Mejor que le mide el número de cabina. No, pero está reproducta esta mujer. ¿No entendiste lo que dijo? No. Está dando el teléfono del Locatel. O sea... ¡Ah! ¡Ay, Chilanguín! Pues sí, ¿no? Pues sí. Le van a decir, Locatel. Y a ustedes le dicen, ¡ay! Es que hablo para dejarle un mensaje, Chilanguín. Y ya dejan su chiste. ¿Qué onda con Chilanguín? Por favor, Chilanguín. A ver, entonces traemos las noticias, tenemos los chistes de Chilanguín, tenemos los acertijos. Y el día de ayer no vino, pero hoy sí va a venir. Bienvenida. Ay, yo sé que el Chilanguín la odia. Preséntala tú, Chilanguín. No, yo no la voy a presentar, me caí bien mal. ¿Qué crees? Ay, sí, estoy bien fresca. Ay, sí. Presenta al Chilanguín. Oh, ¿por qué? Sí, mi papá tiene varo. ¡Sáquese a bañarte! Respétame, niño, ¿qué te pasa? ¿Que tu mamá es una drogadicta? O sea, ¿que tu mamá es una drogadicta? No es mi problema, ¿eh? O sea. A ver, ¿me respetas a mi madre? ¡Estúpida! Ok, ya, te voy a ignorar, niño mocos, o sea. Bueno, ayer me vine porque pues estaba haciendo unos negocios internacionales, ya sabes, mi papá, mi papi, mi daddy, tiene mucho lana y sus empresas pues están yendo a la bancarrota con esto del COVID. Pero bueno, ya hicimos algunos cierres ayer de negocios. Y bueno, pues hoy les traemos los 5 tips para todos aquellos gatos como el Chilanguín que se pueden ir a trabajar. Cálmate, estúpida. Pobrecito, o sea. Bueno, para toda la gente que trabaja, que está haciendo home office, el día de hoy le traigo los 5 tips para prevenir la fatiga ocular. ¿No te pasa, Liz Lupita, tú que trabajas 14 horas al día? Ajá. Como que se te cansa la vista, ¿no? Demasiado, sí, a veces ya al último ya no veo, ya no sé si soy yo, porque también utilizo lentes, porque no veo. Sí, tengo sí, ya vi, o sea, parece chilindrina. O sea, ya no sé si es esto o es cansancio. Ay, la chilindrina de la radio. No, deja, así me parezco. No creo, ¿eh? La chilindrina es guapa, tú no. O sea, qué oso. Pero bueno, hoy les vamos a hablar de eso. Y pues ya. Cuando me necesites, Freddy, me hablas. Porque no soporto a este niño. Porfa. Oye, no soy niño. Mira, ¿eh? Vete para allá, órale. ¡Échala! Chilanguín. Ay, nada más porque su papá es el dueño de la empresa. O sea, de la radio. Por favor, di tu papá juntos. Compórtate o nos van a correr a los dos. Sí, no manches, Chilanguín, di tu papá. Ok, ya, señor, perdón. Perdóneme, señor, usted siempre es así, hija. Por favor, mantenida. Qué mantenida, dicen. Creo que Porque si estás muriendo. Estás muriendo. Aléjense de Freddy. Te vamos a mandar un ¿cómo se llama? Una bolsa de plástico para que te metas en él y transmites desde ahí. Oh, por favor, una bolsa de plástico, dice. ¿Qué pone? Pues es que esta pobre nación, Freddy. ¿Qué querías? ¿Una cápsula? Pues no, no alcanza. Una bolsa de esas. Vete una bolsa de la basura, Poli. De esas negras grandotas. Le hacemos tres hoyos. Oh, por favor. Enseguida, Chilomir, enseguida. Vamos con una bolsa de basura. Chale, qué manchado. Pues estaba en su lugar, ¿no, Freddy? O sea, andas de manchados hoy, ¿viste? ¿Viste, Lilupita? ¡Sí, ya! ¡Uy, qué genio! ¿Qué pasó? ¿Por qué no están gritando? ¿Qué? ¿No te cumplieron la noche o qué? Vienes a sacar toda su energía aquí al programa, o sea... ¿De veras? No es necesario contar eso. O sea, ¿qué se pasó? ¡No! ¿Cómo se llama tu novio? ¿Te interesa? ¿Cómo se llama tu novio? Tú no debes saber nada de eso. ¿Cómo se llama el infeliz este que no te está cumpliendo como macho cabrío? Ya se me dio calor. No, bueno. Vámonos con música fría. Ya marcó esa mujer. Diana, ¿qué hay? Pues sí, vámonos con música rápidamente. Vamos a empezar este programa con... ¡Ay, es que estoy enojado! Ya tenía mi playlist y valió queso. Ya vi, yo también te había pasado muchas. Ay, y hasta dije, por eso tomamos el tema de hoy. Es que yo le dije a Freddy, esos discos como que no se ven buenos. De a dos pesos. Los compré aquí en el tianguis. ¡Lleve su MP3 de banda! De mil canciones en no un man, disco. Pues es que sí tenía razón el Chinanguín, pero pues bueno. Vamos a escuchar. Vamos a arrancar con esto que es de Yuridia. Esto que se llama No le llames amor y lo escuchas aquí en Adicción Radial. Tu frecuencia y tu música neche. Ok, vámonos con Yuridia. Cierra el micrófono, Freddy, te digo, no manches. Mis pies se movían a tu voluntad. Lo que tú querías se hacía y ya. Yo te consentía feliz de la vida. Te amaba en verdad. Pero tenían razón cuando decían mis amigos que no, que tú serías solamente un error. Yo te creía un príncipe azul. No le llames amor, amor, amor. Tú que vas a saber lo que es amar si solo buscas jugar. Tus besos no son de verdad. No le llames amor, amor, amor. Esa parte en ti nunca existió. Amor es cuando es de dos. Yo me entregué, pero tú no. Las cosas tal como son. Confundiste el amor con sexo y yo el sexo con amor. Si no sabes cómo te estoy olvidando, te paso unos tips que me están resultando. Borré nuestras fotos, quemé tus regalos y ya salgo con alguien más. Porque tenían razón cuando decían mis amigos que no. Si solo el amor con sexo y yo. El sexo con amor. Estás escuchando Adicción Radial a través de www.adiccionradial.net. Con la nueva tecnología HD. Contáctanos. Facebook Adicción Radial MX. Twitter @ Adicción Radial. No te equivoques. Somos tu frecuencia. Tu música en exceso. No, pero es mi favorito. Nel. No. Oh, por favor. Ya sé que no. Sí, ya vete para allá, Freddy, no manches. Das asco. O sea, tosió, hace rato estornudó y se le salían todos los mocos. O sea, qué asco. Sos mentiroso, Chilanguín. Si ni mocos tengo, estoy seco por dentro. Ah, por favor. Ay, ajá. Ay, está no, seco. Pero sí le creo, Chilanguín. No tiene corazón. ¿No, Freddy? Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala. Ay, no, Chilanguín. Ay, Freddy, de veras. ¿Qué vamos a hacer contigo, Freddy? ¿Eh? ¿Y luego? ¿Qué pasó? Ya no nos escuchamos, Freddy. Grite y grite de la desesperación. ¿Qué, Freddy? ¿Qué estás viendo? Se apagó el micrófono de repente. ¿Sabes cuál es lo peor de todo? Que no qué? Tiene ni botón de encendido esta cosa. Freddy, ya se va a descomponer. ¿Qué vamos a hacer? Sí, no manches, no sé qué vamos a hacer si se descompone el micrófono. Ok, ya. Vámonos con... Sí, no manches, nos quedamos sin chamba, Chilanguín. Todo grabado, ¿no? Lo grabamos con el celular. Vámonos con las noticias. ¡Flash! ¡Flash! ¡Flash informativo! Sí, Joaquín, estamos aquí en vivo, totalmente en vivo, desde la cloaca. Estamos aquí en el mercado de Sonora. Está desértico, Joaquín. No hay nada de gente. A ver, espera. ¡Señora! Por favor, si no hay nadie, el Freddy voltea. Ok, ya. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pues qué? Las noticias del día de Freddy. ¿Cuáles son las noticias? A mí no me dijiste nada. ¿No? Estaba jugando Xbox, ¿no te acuerdas? Ok, ya. Cuidado, ahora tú también. Es que ya Freddy ya me contagió. Ya estamos contagiados. Ay. Todos. ¡Ay, soy yo! ¡No! Vámonos a China, Freddy. Allá ya se está limpiando, Freddy. Y acá apenas empieza el terror. ¡El terror del coronavirus! Ok, ya. Pues resulta... que, bueno, pues tú sabes que ahorita toda la gente está aquí. El COVID, que los enfermos, que los muertos, que todo está pasando, ¿no? Pues ajá. Resulta que, precisamente, mariachis de la Plaza de Garibaldi llevaron serenata a pacientes y también a personal médico que se encontraban en el INER, en el Instituto Nacional... ¿De qué, Freddy? enfermedades respiratorias, ¿verdad, Freddy? Ajá, exacto. Sí, exactamente, sí. Es que, ay, de veras, el INER no es... Ya me iba a decir, es donde vamos a votar, ¿no? Sí, te iba a decir eso. Pero ese es el INE, no el INER. Bueno, y fíjate cómo se escuchaba bien bonito, Liz Lupita. A ver... En la mañana fueron mariachis, pero pues nada más tenemos 12 segundos de lo que pasó. Y pues bueno, ay, ese Loret de Mola, de veras. Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. ¿Sí lo conoces, Lil Lupita? ¿No conoces a Carlos Loret de Mola? No. A ver, no manches. Explícame. ¿No conoces a Carlos Loret de Mola, el que daba el noticiero? Un noticiero. ¿En qué programa? En Noticieros Televisa. Ah, a lo mejor sí, pero nada, ni me acuerdo. Bueno. Te digo, yo no me sé los nombres, solamente de caras. Dale a tu Freddy, dale a nota a tu Freddy. Mira, lo que pasa es que Carlos Loret de Mola, bueno, pues es un... Pues dicen que es uno de los grandes periodistas de México... Y precisamente hoy en la mañana salió pues a decir que era un escándalo lo que estaba pasando con 30 médicos del IMSS en Tlalnepantla respecto, bueno, al coronavirus, ¿no? Dice él que 50 doctores están en aislamiento. Hace 10 días se manifestaron porque no les daban cubrebocas, guantes ni gel. Y por ahí estuvieron unas fotografías donde precisamente, pues según... Dice Carlos Loret de Mola que estaban comprando guantes, pero no guantes médicos, sino guantes de esos como para hacer qué hacer, de esos de plástico. Y bueno, pues ya salió en la mañana Robledo, el señor Robledo, a desmentir este supuesto brote hospitalario. Y bueno, ejemplifica él y menciona a Carlos Loret de Mola que, bueno, pues es un invento que habían comprado guantes de cocina y trajes de construcción. Pues precisamente en el IMSS. Y bueno, pues esto es lo que fue. Esto fue lo que dijo el señor Robles. De cocina para el siglo XXI, para la atención de la pandemia, y overoles de pintor. Por parte del órgano interno de control. Se llegó a la conclusión por parte del órgano interno de control en el Seguro Social de la Función Pública que había equipo suficiente y que lo que había habido era un taller, pero el problema, como lo ha dicho el presidente, es cuando la gente que no sabe habla con irresponsabilidad. Había habido un taller. Ahí está la abuelita viendo atrás. No debían de comprar jamás, qué tipo de guantes no iban a ser útiles, qué tipo de caretas. Esas fotografías alguien se las pasó y asumió que estábamos comprando eso. Sí, es una auditoría documentada, pero eso distrae desde cocina. Pues sí, a mí me pasaron también unas fotos ayer, pero no las quise compartir. Me llegó el pack de Liz Lupita. Ahorita si alguien me dice, pues tengo tanto, Freddy, te junto 200. Ahorita se los paso. Pero qué mala onda, ¿no? De Loret de Mola que haga mala información. Sí, pues es que, o sea, sí, da mala la información. Y la gente a veces se saca de onda. Y dices, ah, no, pues sí, mucha higiene. Y precisamente atrás de este señor, ¿cómo se llama, Freddy? ¿Robledo? Robledo, exactamente. Atrás de Robledo, ¿quién crees que estaba? AMLO. ¡No sabía! ¡El payasito! Bueno, ya, pero estaba bien portado. Aplausos para López Obrador y para Robledo, que salieron a desmentir esto. Lo que dice Freddy... Bueno, a ver, toma, Freddy, el micrófono. Lo que yo no entiendo es que si realmente existen los contagios en Tlalnepantla, o sea, que si realmente es cierto esto, y la nota falsa fue nada más lo de los guantes. Porque yo sé que en Tlalnepantla sí hubo ya un problema en una clínica, precisamente con doctores enfermos. Entonces, ajá, no sé si se específicamente se ¿cómo se llama? ¡Habla bien, Freddy! Es que no sé si se refieren a esto exactamente. A eso me quería dar a entender. Entonces, pues, está cañón. En México, ninguna pregunta. ¿Allí en México hay una clínica o algún hospital que solamente se dedique a los pacientes del COVID? Lo que pasa es que ya están, como ya les está incrementando la curva, ahora sí ya tenemos muchos infectados, muchos muertos y mucha gente que está esperando a que les den sus resultados. Precisamente ahorita ya incluso hasta instalaciones de algunas empresas están prestando ya sus lugares para tener gente con, pues sí, con material médico y todo ese tipo de cosas. Ya, precisamente lo que no quieren, llegar a llenar todos los hospitales, sobre todo de la Ciudad de México, que es donde hay más infección. Y pues ya los está alcanzando, ya están casi a topar los hospitales. Sí, bueno, te platicaba porque aquí en Veracruz, en Jalapa, un hospital que era de especialidad ginecología, creo que pediatría y no creo que otra cosa, ya cambiaron las instalaciones a otro hospital y ese hospital quedó solamente para pacientes con COVID. O sea, solamente pueden entrar los que tengan síntomas y ya si ahí deshacen eso. Y cuando si tienen realmente el virus, entran más, ahora sí, más para adentro y ya de ahí ya no salen. ¿Más para adentro? Y dan más cuarentena ahí a los pacientes. ¿Y los que no están tan adentro? ¡Ay! ¿Los meten más para adentro? ¡Chilangui! ¡Ay, sí, chilanguín, de veras! No, chilanguín, estás muy mal. Y sí, estás mal, chilanguín. Sí, estoy mal. Es que me pegué en mi cabeza hace rato. Pero bueno, pues qué mala onda, ¿no? Que ya se están llenando los hospitales. Así es, pero dicen que deben de ser aquí como en Veracruz. Que un solo hospital, ¿toma? O sea, quitar todo, y un solo hospital que se especialice en eso. Para no llenar otros hospitales no, y no llegar a está imposible. Es que gente, date cuenta de la magnitud que hay acá y la magnitud que hay allá. O sea, sí es mucha la diferencia. Acá. Ah, sí, claro que sí. A ver, espérame. Yo tenía un gráfico por acá que creo que ya se borró. Ya valió queso. Es que yo tenía por acá el gráfico precisamente del mapita este que están subiendo a las redes sociales donde te dice cómo van los contagios, ¿no? Aquí está, mira. Es que fíjate, o sea, aquí en la Ciudad de México tenemos 723 infectados. Ajá. Ni aparece aquí Veracruz. Lupita. No, pero fíjate que, o sea, sí hay, lo que es en Veracruz, bueno, a lo que yo según sabía, nada más había tres. En Boca del Río había, creo que unos 7, en donde hay más es en Coatzacoalcos, y creo que hay 20, no me acuerdo. Y aquí en Jalapa, bueno, no lo dan como tal público, pero personal de los hospitales que tengo conocidos, en el este hay 3. Uno ya falleció. En el centro de hospital, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Bueno, antes era el SEM, ahorita no sé qué nombre es. Ahí hay 3, en el IMSS creo que había 6 o 5, más o menos, y ya todos esos los pasaron a ese hospital que te estoy diciendo, que era de especialidad. No, no te creo, Lupita, si aquí no aparece Veracruz es que no existe. Ah, bueno. Ay, el chilanguín, eso no existe. Si no me acuerdo, ¿no pasó, no, chilanguín? Ándale. Pero aquí es, si no aparece, es que no existió. Por favor. Bueno, mira, ahí te van los números. De una vez te voy a dar los números, ahorita que estabas ya hablando precisamente de cifras en estados. Ajá. En Ciudad de México, bueno, ya lo habíamos dicho... Hay 723 infectados. 725, cuéntale, Freddy. Tú y yo, ya súmale ahí. Ok, 725, dice Chindanguín contándonos a nosotros. Nuevo León tiene 158, Coahuila tiene 113, Baja California Sur 56, Baja California 160, Sinaloa 111, Aguascalientes tiene 53, Guanajuato tiene 61, Jalisco 135, Estado de México tiene 320, Puebla tiene 179, que tanto se quejaba el gobernador de Puebla. Bueno, no se quejaba, decía que eso no existía, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Que nada más le daba a los pobres. ¿Sí, sí te acuerdas? ¿No te acuerdas? El Barbosa. Sí, sí me acuerdo. Y Tabasco 108, Yucatán 74, Quintana Roo 138. O sea, lo cual da el total de 2,785 casos confirmados, 141 decesos y hasta ahorita nada más esa la cifra. Te estoy dando la cifra del día de ayer que fue a las 8 de la noche. Probablemente ya a lo mejor ya esté duplicado este número. Pero si te das cuenta, bueno, lo que es Ciudad de México, lo que es Estado de México, Quintana Roo, Jalisco y Puebla son los más elevados en cuanto a contagios. Ah, y Baja California. Entonces, pues hay que empezar a tomar otro tipo de medidas porque sí, está cañón. Sí, está cañón, Freddy. Qué miedo. Nos va a alcanzar a todos. Vamos a morir. No, cuídense, gente. Tápense su boquita y sus ojos con unos lentes. No le vayan a hacer como el secretario de salud. El secretario viejito. ¿Cómo se llama, Freddy? Ay, en la madre, ese sí no me acuerdo cómo se llama. Pero sí sé cuál dices, el viejito, viejito. El viejito. ¿Te refieres al secretario? Es que hay una imagen bien hermosa. Donde pues ni siquiera se sabe poner el cubrebocas. Eso sí es preocupante, ¿eh? O sea, neta. Jorge Alcocer se llama, el secretario de salud. Ese mero. El que es de ahí, del circo de AMLO, de la 4T. Es que sí, está bien triste. Bueno, no es que esté triste, sí da como vergüencita, ¿no? Ay, abuelito, de veras. Les voy a compartir la imagen. Bueno, Freddy les va a compartir la imagen. Donde se ve cómo no se sabe poner el cubrebocas. El secretario de salud. O sea, es el que debe de poner ese ejemplo y ni siquiera me lo sabe poner. ¿Cuántos empleos se prevé crear? Esto dijo. Nosotros vamos a crear del orden de 100. Puta, está igual que el peje. 1,000 empleos directos y 232,000 empleos indirectos. Se queda pensando. ¡Ay! ¿A qué vine? Producción, la musiquita del payasito del... No, pero ese nada más es para el maestro de la comicidad en México. Sí, no, este es un pobre gato de López Obrador. Este me le va a esta. Ok, ya. Y luego, fíjate. Ahorita que estabas hablando de gobernadores y estamos hablando de alcaldes. Lo que dijo esta señora, de veras, híjole, de veras. Hasta con ganas de, no sé. Escuchen. El 6 de abril del 2020. Guadalupe Cruz, alcaldesa de Centla de Tabasco. O sea, de la ciudad del Peje, pues. Como siempre, hoy es un lunes, pues aquí, como siempre, teniendo la comunicación directa con ustedes para informarle todos los avances y los descensos de los descensos. De terrible pandemia. O sea, iban para abajo, ¿no? Te escuché bien, entonces dije, ¿qué? Los muertitos. Es que los muertitos pues, van para abajo, van en descenso. Que estamos enfrentando, pues nuestro municipio, estado y nación, y también a nivel internacional. Les quiero comentar. Tu municipio a nivel internacional, ¿qué hago? Tabasco, pum, contado en el mundo. ¿Qué Italia, qué Francia, qué China? Tabasco, la tierra del Edén. Comentar que que dándole seguimiento a todo esto, pues y brindándole la información necesaria, quiero informarles que van 97 casos de coronavirus en nuestro estado de Tabasco y que 6 personas han fallecido afortunadamente. ¡Afortunadamente! ¡Qué señora tan horrible! ¡Ah, bueno! ¡Qué cómico! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y que 6 personas han fallecido afortunadamente. Ay, no, señora. ¡Auch! Ahora, ahí te va. Llorar, ahí te va. Que sí, como tú dices, para los covidiotas del sábado, de veras. Ahora sí, hay que reservarlos el sábado. Ahora escucha esto. Oh, es que no manches, de veras. Espérame, déjame encontrar. Fíjate, el subdelegado de gobierno federal en Baja California. A ver. Alejandro. Bueno, nada más dice Alejandro Ruiz Uribe. Da este mensaje a las familias que sobrevivan. Creo que ese va a ser unas grandes fortalezas. Y también que va a emerger una sociedad mucho más solidaria y va a emerger un nuevo fortalecimiento de la familia, las que sobrevivan. No, o sea, los muertos ya valen gorro, ¿no? Ya se murieron, van en descenso. ¿Cómo ves, Lupita? Nuestros gobernadores, nuestros alcaldes. No. Oye, Freddy, ya ni me pongas ese de. Oye, ahora. Ya ni me pongas el fondo ese de. Ese ya no, Freddy. Mejor ponme este. Ándale, ese, porque no manches, son bien cómicos. Bueno, y luego. Ay, no, bueno. ¿Ese no tenemos audio? Pero, ay, no, de veras, ya. Es que salió López Obrador en la mañana enseñando una imagen. Ay, no. Es que ya López Obrador está loco. Está loco. Habla de cosas y saca sus imágenes. Siempre sus imágenes. A ver, ¿qué? Le sacó una imagen otra vez en la mañana. O sea, sale con sus babosadas, el señor. Dice, hay una crisis sanitaria y una económica. Y el presidente le enfrenta con sus imágenes. Les voy a compartir la imagen. Compártela, Freddy, por favor. Para que la gente vea sus tonterías. O sea. Esto es bueno, ya. Es que no manches, me da coraje. Dice acá, oye, Freddy, ¿puedes poner esto del descenso? Es que está genial. A ver, el descenso. Aquí, como siempre, teniendo la comunicación directa con ustedes para informarle todos los avances y los descensos de las personas de esta terrible pandemia. Ok, ya. Ay, yo no sé quién me da más risa, si lo que dijo o tu risa, en serio. Es que, ay, no manches, en serio. De veras que se pasan. Y bueno, hay una muy buena noticia para la gente que se quiere pasar de rosca. Bueno, más bien para la gente que quiere denunciar a la gente que se quiere pasar de rosca. Ya, ahí va. A ver. ¿Cómo denunciar una fiesta de tus vecinos durante la cuarentena por el COVID coronavirus? Ya vas a poder denunciar, Lupita, todos los borrachos que están ahí en la esquina de tu casa. Pues resulta que el titular de la Procuraduría Social pidió a la población ser responsable y evitar este tipo de fiestas. Aún, pues, no existe una multa como tal, pero la Procuraduría Social de la capital recomienda a los vecinos mantener las medidas de sana distancia. ¡Hola! ¡Soy Susana! Ya me calmo. Y bueno, la dependencia ofrecerá asesorías a los números. ¿Qué números, Freddy? A ver, pásamelos. Por favor, a ver, los números de asesoría para este tipo de situaciones es el 5551-285220. Bueno, dan el 55 porque ya sabes que ahora ya es una alada internacional, ¿no? Ajá. Entonces ya es más fácil. Pero si tú vives en la Ciudad de México, nada más marca 51-285220. No pasa nada, es lo mismo. Y también puedes marcar al 55-51-28-52-31. Esto, por si quieres denunciar a algún vecinito que tenga alguna fiestecita o alguna reunión de más de... Quedaron en 50 personas, ¿no? Por lo que me acuerdo. Qué bueno que yo tengo fiestas por este videollamada. No manches. Sí, son 50 personas máximo en un solo lugar. Bueno, el chiste es que... pues sí, marquen al 55-51-28-52-20, 55-51-28-52-31. Esto es hacia la Procuraduría Social. Ahí ustedes van a poder levantar, bueno, pues su queja. La funcionaria, bueno, pues también detalló que las personas pueden solicitar una patrulla de policía al número de emergencia 911 y los agentes pueden disolver la reunión, aunque no pueden imponer una multa a los organizadores. Pero bueno, pues ya con que la disuelvan ya es bueno, ¿no? Uh-huh. Sí, no manches. ¿Cómo se les ocurre, de veras? Gente, babosa, estúpida. Chilanguín. Pues es que da coraje, es uno cuidándose. Llevo aquí un mes aguantando a este señor. Y ellos haciendo fiesta. ¡Ah, mira! O sea, no manches. Sí, yo ya sabía lo que yo hice. ¿Vale? Yo hice mi fiesta de cumpleaños por videollamada. Pues sí, pero pues uno está encerrado. Uno está tratando de aguantar lo más posible, ¿no? Y estos güeyes. Valor. ¡Valor! A la luz. Bueno, ya. De fiesta los señores, o sea. La canción favorita de la pajarita, creo. Ah, caray. ¿Es gay la pajarita? También le gusta esa canción. ¿Cómo dice que es mujer? Que se hizo la jarocha. Ok, y luego ya, algo bien chido que va a pasar en estos días para todos aquellos que les gusta el deporte. Bueno, primero, vamos a pasar, les vamos a decir qué ver el día de hoy en la televisión para todos aquellos que extrañan ver el fútbol, ¿no? Sobre todo. Pues van a pasar hoy a las 7 de la noche el partido de Portugal contra Marruecos. Y a las 9 el partido de los de la América contra los Pumas de la apertura 2014. Que fue un partidazo, ganó la América. Por favor. ¿Le gusta la América? Sí, obvio. Chava. Ódiame más. Ódiame más. Deberías de ir a las Chivas. ¡Ay, qué buen chiste! Deberías de contar ese chiste en mi sección. No. Bueno, si son el mejor equipo. Bueno, eso lo pueden ver a través de tudn.tv o los que tienen, los que son ricos, pueden verlo en TUDN Televisión. No sé qué canal sea, ahí lo buscan. TUDN se llama el canal. Y bueno. Otra cosa que se viene el viernes, algo bien insólito. ¿Cómo ves el día eso? No manches, va a estar chido. Yo que soy amante del FIFA de los videojuegos, va a estar fregón. Pues sí, resulta que van a hacer un como torneo chiquito de fútbol, pero va a ser de fútbol, pero como de videojuegos. Y los que van a representar a su equipo va a ser un jugador del equipo al que, con el que van a jugar, obviamente. Hoy No, hoy no. El viernes va a ser la jornada número 1 de la E-Liga MX. Y va a ser entre el Cruz Azul contra el Atlas. Esto va a ser en el Estadio Azteca. El viernes 10 de abril a las 3 de la tarde. O sea, vamos a poder ver cómo juegan estos señores. No sé si vaya a ser en el Xbox o en el PlayStation o no sé. Pero van a jugar un videojuego con su equipo. Y pues así van a llevarse las jornadas. ¿Cómo ves? Bueno, yo no soy tan fan de los videojuegos, pero los que sí juegan, pues está... Pero van a ser los mismos jugadores, o sea, esto es lo padre, ¿no? Que los mismos jugadores son los que van a jugar. Ajá. O sea, no va a llegar un niño rata a jugar, sino que van a ser los mismos jugadores. Vamos a ver cómo juegan con los deditos, ¿no? Sí. Ah, bueno. Y bueno, pues esto va a empezar el 10 de abril. Ahí te va quienes van a jugar por equipo, ¿eh? Pon atención. A ver. Ahí te van los jugadores. Ok. Por parte del América va a jugar Giovanni Dos Santos, Nicolás Benedetti. Ajá. ¡Ah, caray! Nicolás Benedetti estaba lesionado. Ah, pero nada más es con los dedos, ¿verdad, Freddy? Ay, pues sí, Chilanguín. No van a correr, van a estar sentados en un sofá. Ah, bueno, sí, pues sí. Te vaya a lastimar y luego... Bueno, Nicolás Benedetti y Santiago Cáceres. Un mexicano, un colombiano y un argentino. Por parte del equipo de Cruz Azul va a jugar Santiago Jiménez, Lucas Pacerini y Jonathan Borja. Por parte de las Chivas... Ah, las Chivas no van a jugar, dice aquí. Ok. Se lastimaron los dedos, las muñecas. Ah, por favor. Va a jugar Peter Villalpando, Raúl Gudiño y Fernando Beltrán. ¿Sí los conoces? No te digo que no me acuerdo de los nombres, solamente... Ay, qué... Vinci y hermana y ni saben ni quiénes son. O sea... Por acá, de Pumas, va a jugar Juan Pablo Bigón, Luis Fernando Quintana y Alan Mozo, ¿va? Por parte de Tigres va a jugar Nahuel Guzmán, Francisco Venegas y Julián Quiñones. Aquí cabe resaltar que, bueno, Nahuel Guzmán pues aquí no va a poder patear a los contrincantes. Que ni se le va a ver pegado a los contrarios. Aquí no vas a poder, Nahuel, aquí no vas a hacer tus puercadas. ¡Maldito puerco! ¡Esto es lo puerco! ¡Ya! Okay, ¡respira, Chilanguín! Hasta se me cerró, ¿viste el coraje? Se me subió la bilis. Y luego, después, fíjate. Pero, sí. Vamos un fondito, ¿no, Fri? Estoy muy triste esto. Ok, ya, gracias. Gracias, qué amable. Por parte de Monterrey va a estar César Montes, Eric Cantú, Luis Alberto Cárdenas, ¿va? Por parte de León va a jugar Fernando Navarro, Luis Montes y Steven Barreiro. Por parte de Juárez va a jugar El Chapo, Guzmán. El cártel de Juárez. No, por el equipo de Juárez. Va a jugar Maxi Olvera, Eder Borelli y Diego Roldán. Por parte de Santos va a jugar Octavio Rivero, Gerardo Arteaga, José Carlos Van Ranqui. ¿Es sobrino del burro, no, Freddy? ¿Del burro Van Ranqui? Sí, es sobrino del burro. ¡Ay, caray! Si así como te ves... Ah, por favor, ya. Por parte de Querétaro va a estar Marcel Ruiz, Jimmy Gómez y Jason Lucumi. Por parte de Carlos de Necaxa, perdón, va a ser Carlos Guzmán, Jairo González y Daniel Álvarez. ¡Ay! Por parte de San Luis va a ser Antonio Portales, Carlos Gutiérrez y Luis Reyes. Por parte del Atlas va a estar Luciano Acosta, Brayton Vázquez y Ismael Gobea. Y por parte de Pachuca, Cristian Sousa, Kevin Álvarez, Romar Ibarra. Romar Ibarra es hermano del que le pega a su esposa, ¿no, Freddy? O sea, qué buena referencia. Sí, es hermano de Renato Ibarra. Ese es Renato Ibarra. Ay, que vaya. ¿Y cómo le pegó a su esposa? Que no se pase. La agarró a golpe, sin feo. Bueno, ya. Así como te agarró, Freddy. Ajá, pero no, él se le puso la mano dura. Negra y dura. Vámonos con Toluca. Felipe Pardo, Alan Medina y Diego Rosales, ¿vale? Y ya por último, Monarca va con Paola Medina, Ángel Malagón y César Huerta. Oye, Freddy, pero falta Puebla, ¿no? Oye, sí, falta Puebla, ¿qué onda? ¿No va a jugar o qué? Es que no, o sea, necesitamos el COVID. Es que en Puebla... ¡A comer chorizo! Ah, no, es en Toluca. Pero... A ver, Freddy, ¿podemos pasar esta lista a la gente? Ok, dice que ya se los pasó. Para que se metan a la página y vean ahí, pues la lista completa, ¿no? Y, oye, por cierto, ¿sí puedo hablar de eso, Freddy, o no? De lo de Electra. Ah, sí, lo de Electra. ¿Sí sabía, Lupita, lo que está pasando con Electra? Pues no, no era de que ay, escucho mi eco. Eco. Era de que, bueno, si no me recuerdo, de que iban a seguir cobrando los... Bueno, el problema está en lo siguiente. A ver, cuéntame. Primero que nada, los precios que están dando en Electra Línea son súper altos. Súper altos. Ahorita vamos a estar compartiendo algunas imágenes. Donde dice, qué poca, dice, corran todos por sus cubrebocas, Electra, Grupo Salinas. Hashtag Electra, hashtag Grupo Salinas. ¿Cuánto crees que cuestan 50 piezas de tapabocas en Electra en Línea? No sé. Más o menos, echen un cálculo. Pero me imagino que han de estar caros, como... ¿Qué cuesta eso, Freddy? ¿Menos 150? ¿$150? O sea, ay, ¿quién es? ¡Es una estafa! ¿No? Sí. ¿Cuánto cuesta que te cubrebocas? ¿Como $2? Ajá, $2 por $50. $2 por $50. $2 por $50 serían $25, ¿no? Ajá. Uh-huh. Ay, ya se sumar, ya se multiplicar. Pues sí, es lo que gastarías, ¿cuántos $50 ya por una caja? Pero no manches. No, estoy mal, Freddy, ¿cómo $50? Si de una caja, si fueran a pesos, serían $50, no seas güey. Serían $100. No, ya, Lupita. Pues sí, son $25. No, pues ya te sigo la corriente. Ay, no, bueno. Y eso porque sí, Freddy me dijo, estás mal. Bueno. Estás mal, si de 50 piezas de a peso son $50, de a 2 pesos son 100, no seas bruto. Así me dijo, No, ni Lupita, de veras. No, de veras. Ay, ajá, bueno, continúa. Y luego, bueno, pues, Electra, bueno, pues ya la gente está enojada, ¿no? Por los precios, primero. Obvio. Y dice aquí la gente, oigan, ¿y por qué Electra sigue abierto? ¿Por qué si no son cosas de uso doméstico o cosas necesarias? Porque está abierto. Y dijeron que solo las tiendas que sean de uso cotidiano, ¿no? Como la comida y todo eso. Ajá. Entonces, ¿por qué sigue abierto? ¿Por qué, Salinas? ¿Por qué? Y dice por aquí Jorge Ibarra. Dice, la verdad, de mexicano a mexicano, te invito a que nunca... Eso no lo voy a leer, son groserías. En tu puta vida... Ay, perdón. Consumas o saques algo de tiendas Electra y Grupo Salinas. Dejemos de enriquecer a cerdos como Ricardo Salinas, que no tiene empatía alguna con sus empleos y sus clientes, ¿no? Pues es que sí. Dice por acá, Felipe Navarro. Me pregunto si un colchón o una tele es de primera necesidad, como para que tengan las tiendas abiertas. Si salen contagiados, los van a atender por su cuenta. Ricardo B. Salinas. ¿Eh? ¿Estúpido? Y pues bueno, pues es que ayer, antier, el lunes, cuando estaba Fernanda. Ajá. Explícale esto, Freddy, porque yo me acuerdo lo que dijiste, pero no me acuerdo bien. Algo de que la cuarentena oficial y cosas así. Ah, sí. Es que estábamos platicando precisamente de que pues ahorita no, ya lo hemos dicho muchas veces, no estamos en una cuarentena, estamos en un encierro preventivo, ¿no? Ajá. Y obviamente pues ante la ley el encierro preventivo pues no cuenta como tal para el hecho de pagar, pues sí, o sea, de cerrar las tiendas, ¿no? Entonces, ajá, obviamente pues Grupo Salinas está yendo bajo el reglamento de una contingencia ambiental, que no hay aún. A él, cuando ya le manden la contingencia ambiental oficial, que ya es la que va a mandar López Obrador con la fase 3, ahí sí ya tiene que cerrar forzosamente, porque ahí sí ya vienen las multas. Entonces, por eso, yo siento que pues le está valiendo gorro a Salinas. Hasta que no avienten la cuarentena oficial, pues yo no cierro. Pues sí. Pues sí. Sí, porque así también lo pierde. Quieres o no lo siguen... Siguen empleando y todo eso. Pues sí, pero ya sus, ¿cómo se llama? Sus trabajadores ya están muriendo poco a poco, o sea. Pero pues, de todos modos a él no le afecta, porque contrata a más personas. Oye, o sea, él en sí no sigue, no pierde. Ya entendí su palabra de la señora esa, de los que van descendiendo. Es que, por ejemplo, los trabajadores de la Electra, pues no son decesos todavía, ¿no? Ajá. Van descendiendo poco a poco. Como que van muriendo poco a poco. Porque los obligan. ¡Oblígame, perro! ¿No? Ajá. A lo mejor eso quiso decir la señora. Ya le estamos agarrando la onda. Sí, que a lo mejor no eran decesos, pero iban descendiendo. Eran decesos. ¿Cómo dijo? Van descendiendo, ¿no? Ok, ya. Gracias. Y pues esas son las noticias, Freddy. Gracias, me retiro. Aplausos. Aplausos, pues que eres ¿Cómo se llama este cuate? El Memo Ríos, ¿no? El Memo Ríos. Aplausos. Ya. Ahí está. Date por bien servido, chingalín. Oye, sí, me deberían de llamar Chingalín. Porque como chingo. Ok, ya. Vamos con música, porque vamos a regresar precisamente con el hashtag del día de hoy, que es Lupita. Ay, el hashtag iba, y no, lo escogimos porque hoy íbamos a tener un programa especial de banda. Y le comenté a Freddy que me recordaba mucho a mi ex. Y de ahí salió el tema, que se llama Recordando a mi ex. Oye, sí, no mames. Y ya no lo pudimos hacer. Maldita vida, ya llévame. Sí, ahí para que también nos envíen en el WhatsApp. Espero que esté prendido. Sí, no sé si está prendido. Porque iban a venir invitados, pero pues ya no me dijeron nada. Ah, por favor. Pero pues bueno. Sí, así la gente, luego dicen, ay, sí, sí voy. Igual hay una chava que está oyéndonos, no voy a quemar. Me dijo, voy el jueves. Y ya después salen con sus pretextos, por favor. Ay, qué gente de veras con sus pretextos. Hay personas que quieren entrar y no los dejan. Sí, ajá, exactamente. Y hay otros que están marque, marque, marque. Y no los metemos. Ay, Germán, de veras. Bueno, para que nos den de menos, o sea, cosas de que le recuerden a su ex, nuestro número de cabina que es 55-81-42-34-18. También para que nos envíen unos chistecitos o... Sí, unos chistes. La mejor parte del programa. La mejor parte del programa, por supuesto. Hoy vamos a tener invitado, para los chistes. Así es que... ¿Te vas a aguantar, Eli Lupita? Viene pesado el invitado de hoy. Muy pesado. Ok, ya. Abuelito, bisabuelo, ya ponte a trabajar, por favor. Deja de decir tarugada. Ya, ok, me calmo. Vámonos con música, Freddy. ¿Qué vas a poner o qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? Ok. Me están pidiendo... Ay, ¿dónde está? Ya la había dejado aquí. Ah, esto que es de Karol G, esto que se llama La Tusa. Ay, no, de verdad. Ay, sí. Todo ese llanto por nada. ¿En serio? ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Vas a poner... Prefiero aguantar a Drácula? ¿Qué pasa esto? La Tusa. Ya, chilangue. Bueno, pues ya, vámonos si no en lo que encuentras de acá Freddy en la canción. ¿Viste que desapareció? ¿Viste esto, Freddy? Ya. Después. ¿Ya? Le eché ajo y se fue, se murió. Con ajo se muere. Hasta las novias se alejan con ajo. Déjame, mi amor. Dame un besito. Acabo de comer ajo. Ok, ya. Pon esa cochinada ya, Felicia. Ya. Mientras voy al baño, ¿no? En lo que estés. Pues sí, a mí no me gusta. ¿Está ocupado? Ya salieron, ya le echaron agua. ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! Con Tusa. El chicha. ¿Qué pasó contigo? Dímelo. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J-O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I say your bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and you ain't met her yet. Ayo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Karol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen buzón. Será porque con otra está viendo que a otra se puede amar. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le queen, we're the queen. Recordando a mi ex, a mi ex, a mi ex. Ese es el hashtag del día de hoy. ¿El ex? ¿Qué fue eso? ¿Oh? Qué miedo. Bueno, hoy en el hashtag del día de hoy tenemos recordando a mi ex. Así es que mándenos su mensaje, 5581-423418. Estamos en vivo. ¿Sí estamos en vivo o no? No, yo creo que estamos grabados. Nada, no, sí estamos en vivo. No manches. Soy la gente. A ver, espera, es que le voy a decir así a ver si quiere entrar con nosotros. Ok. Eso es mientras. Ah, tiene changarro. Bueno. No les voy a ir hablando por momentos del tema. Les vuelvo a repetir. El tema es recordando a mi ex. Sus mensajitos o alguna cosa que nos quieran decir, alguna canción también. En el 5581-423418 nos puede mandar sus mensajes. Y a ver, vamos a empezar a leer. O sea, bueno, yo escogí este tema, como estaba yo comentando, porque me había comentado Freddy que el tema de, bueno, más bien dicho, la temática de hoy iban a ser puras músicas de banda. Y cuando yo era una niña, o sea, cuando yo ya estaba chiquita, tuvo un novio que le gustaba, pero muchísimo, muchísimo la banda. Y todas las canciones que me llegó a dedicar eran todas de banda. Así como que de, ¡oh, mi primer novio! Y me dije, no, hay que poner ese tema. Pero pues no se pudo, así que se corrió para mañana por cuestiones del programa. Se pasó para mañana, pero pues seguimos con el tema. Y bueno, esta es mi pequeña historia, por eso escogimos el tema. Por acá dice Kevin Fabric, tu novia es como la Nutella. ¿Es porque está buena? No, porque todo el mundo le ha metido el dedo. Oh. Chicos, no hagan eso. Igual va para las mujeres, no hagan eso, en serio. ¿Qué ganan con emigrar a sus ex? Nada. Ah, creo que ahí viene esta Marcelita. Marcelina Panivina. Ah, por favor. Marcela. A ver. ¿Cómo se llama ella? ¿Marcela qué? Ya la encontré. Bueno. ¿Hablamos de la Marcela que siempre estuvo hace tiempo con nosotros? Sí, sí, exactamente, esa Marcela. A ver. Ya aquí está. Ya la encontré. A ver si nos contesta. Es que estaba en vivo en Vigo y ya lo fuimos a sacar de Vigo. ¡Ah, por favor! ¿Qué pasó? ¿Está ahí o no está ahí? Bueno, ahorita le vuelvo a marcar. Entonces, estabas diciendo que... ¿Se te pusieron qué? ¿Las canciones de banda? Ah, no, es que te digo que mi primer novio, me dedicó puras canciones de banda. Y duramos, bueno, estaba mi primer novio fue como al quinto grado de primaria, tenía yo 11 años, 10, 11 años. 11 años, ni que sabía limpiar la cola ya tenía novio. Sí, lo sé, o sea, era yo muy niña. Pero sí, o sea, es uno de los mejores novios de los que es literal. O sea, siempre el primer amor te deja marcada. Siempre. Y él era el típico que un mes y una canción, segundo mes otra canción y así. Y luego, en ese entonces, pues no existía ni Facebook, ni WhatsApp, nada de eso. Y me marcaba por teléfono y me cantaba. Y es como que, ¡ay, qué bonita! Y por eso es que recordé mi primer ex. ¿Estás bien? Ya se vi, ya sabe. Estaba pujando. Estaba pujando, estaba en el baño. No salía, no quería salir. El monstruo que llevo dentro. Estás mal. ¿Por qué? Pues sí, porque sí, estás bien. ¿Qué más en el baño o qué? ¿No? ¿No eres papá? Ok, ya. Pues es que ya se pone de pechito, o sea. ¿A quién le vas a marcar, Freddy? Ya le está marcando a no sé quién. Oye, pero... ¿cómo? Ahí aparecen tres en la imagen, Freddy. O sea, le picas ahí y luego le das llamar, Freddy. No sale la llamada. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Ok, ya. Entonces vamos a hablar del hashtag del día de hoy. Cosas, pues ya, de borrachos. Recordando a mi ex. ¿No era cosas de borrachos? No, eso fue así como... fue el miércoles primero de abril. Eso, ay, eso hablamos. ¿Cómo se llama, dice? Recordando a mi ex. ¿Recordando? ¿Tú has tenido un novio chilanguín? Alex de Lupita. Hola. ¿Por qué no me da, Freddy? ¿Ahora tú? ¡No manches! ¿Y tú cómo vas a hacer el programa? Espérame, es que no me abre. ¿Cómo voy a ver los comentarios? Ay, ay, ay. ¿Ya? ¿Ya, Freddy? ¿Qué? Ah, ya, ya, ya apareció, ya. Es que, ya sabe la tecnología. Por favor. A ver, ahora sí, vamos a empezar. Vámonos, recio. Porque se viene la mejor sección de la radio. ¿Qué está pasando? ¿Qué? A ver, mándenos su mensaje 55-81-42-34-18. ¿Va? ¿Va? ¿Va, va, va? Dice por aquí, ¿qué tal Ayala? Te pregunto, no. ¿Eh? ¿Por qué me te dije hace rato que si tú habías tenido alguna novia o algo así? Ay, ¿cómo voy a tener novia? Tengo dos, ya lo dije aquí. Una para el desayuno y una para la cena. ¿Sí? Sí, pero, o sea, que ya sean tus ex, que ya no andes con ella. Ah, no. Ando con ella desde que tenía 3 años, ya con las dos. ¿Sí? Cosas las niñas desde chiquitas. Ah, bueno. Quita ahí eso, Freddy. Está bien, está bien. Ándale. ¡Patina! ¡Ja! No, mejor pon algo del tema, Freddy. Hay una canción que se llama Llamadas de mi ex, ¿no? Ajá, de la arrolladora. ¡No, pero no! ¡Ándale, no! Ándale, esa. ¿No? Esa. ¡Ay, Dios mío! Vuelveme a llamar y te cuelgo, ¿eh? Ex. Ok, dice aquí. Dice que Chalayala, esta es mi historia. Y nos pone la canción de la mexicana de Bacilos. Ah, caray, ¿ese cuál es? ¿Lo has escuchado? ¿Y Lupita? ¿Has escuchado la canción de la mexicana de Bacilos? ¿Que no? ¿Dónde yo no? Ya se enojó. Uy, perdón. Perdóname. Ponla de banda, Freddy, porque se enoja. Ya se enojó. Ya, vámonos a la música. ¿Es esto? ¿La música? La muchacha. ¿Qué? ¿Y nos vamos a música? ¿Qué? quieres, Lupita? ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? Oh, no me estoy recordando a mi ex. Ay, por favor. Ok, ya. Ignorémosla. Oigan, ¿por qué nos ponen canciones? Dice aquí Ricardo Arjona, a ti. Dice, recordando a mi ex. Ah, porque les recuerda a su pareja, ¿no? Obvio. Dice, ay, así te llamas, amiga Puti. Estoy en la etapa, dice, recordando a mi ex. Estoy en la etapa donde decía, él hacía tal cosa. Eso era de él. Eso me lo regaló. Aquí dice Saraí. Yo quería todo contigo y bueno, tú un pinche cacahuate. Puf, duele todavía. ¿Qué le duele, el cacahuate? Okay, ya. Ay, no. Recordando mi ex. Ah, así se llama el grupo. No te quiero nada. O sea que las canciones les recuerdan a su sec. A ver, pon a Freddy, no te quiero nada. No te quiero nada, papá, Freddy. Hay otra que me recuerda a un mix. Ah, ¿cómo se llama? O sea, la de No basta, no va. ¡Ay, esa es bonita! ¡Ay, qué buen hombre! Pero me recuerda muchísimo a mí. O sea, te ha pasado. Ajá. Dice Gaby, casual que cada que se me olvide tu nombre aparece tu doble o la doble de tu mamá. ¡Acá! ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo? No entendí. ¿Pero qué dice Nan? ¿Coli? El mejor beso no es el que mueves más los labios, sino el que pones toda tu alma. ¡Ah, poeta! ¡Ah, qué bonito! Dice para DJ canción. Marco. DJ Marco. Recordando a mi ex, cuando nos quedábamos dormidos en el sofá juntos y abrazados. Dice dormidos, dice. Aquí dice Antonio. Ay. Recordando a mi ex. Yo no fui pendejo, fui listo las dos veces que me engañaste, te descubrí, mi mente está bien y en paz. No, eso no vale, no, amigo, ya no lo recuerdes. ¡Maldita zorra! Esos no valen la pena, ¿eh? No valen la pena. Para ella, no, ese tipo de mujeres, lo único que se merecen es esto. ¡Ay, Freddy, qué bonito! Oh, hacemos buen equipo. ¡Tócala! ¡Esta! Bueno, dice aquí. Liz. Dice Liz. Recordando a mi ex. Usted se llevó mi vida. ¡Ya llévame, chuchita! Ok. Aquí dice. Miss Lady. Dice, una vez lo dejé ir a orinar a mi baño y ahora me acuerdo de él cada vez que entro. Para cagar. Aquí estuvo mi novio. Aquí se sentó en esta taza. En este trono del príncipe. Ay, a la madre, te cagaste, güey. Por eso se va a acordar del olor. Dice por acá. Recordando a mi ex, cuando me escapaba de mi casa con la camioneta e iba por ti y por María José. Y fuimos hasta la Isla del Amor. ¡Ah, caray! Fue un ¿cómo se llama cuando se juntan tres? Un trío. ¿Trio? Un trío. Eso, un trío. ¿Tú has hecho tríos, mi Lupita? ¿Eh? ¿Tú has hecho tríos? No. ¿Por qué? No, porque no. Yo sí. Ay, no, qué puerco, Cherenguín. No manches, neta. Cantamos la de Sabor a mí. Esta. No, pues tampoco ni eso. Mira nomás. ¡Ay! es el trío. Pero bueno. Ay, Lupita, yo no sé qué piensas tú. No, pues tampoco he hecho tríos así. Sí, en cachonda. Oíste. A ver, me dijeron una canción aquí de Ricardo Arjona, ¿no, Freddy? Hola. Es cantante, dice, guatemalteco. Por ahí arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Ya me callo. ¡Esa, esa! ¡A ti! ¿Qué pasó? Por acá. ¡Ah! Es que estoy poniendo las canciones que le recuerden a su sexo también. Si tú tienes una canción, dinos y nosotros la ponemos de fondo, pero la ponemos. ¿No? ¿Qué te pasó? ¡Ey, Lupita! ¿Qué? Ah, se había caído o algo. Y ya se murió. Ya, ya me dio el COVID. A ver, ¿por qué dice? A ver, dale. Y un día vi que no solo decías eso a mí, que tus labios eran míos y de otros mil. ¡Auch! ¿Ese quién lo dijo? El... Bueno, aquí, como tal, no dice el nombre, pero dice el parcero de B. El parcero de Bogotá. José Luis Ocampo. Oh. Hola, parce. ¿Qué pasa, aquí, aquí dice una parte que es este. Que también una partecita de una canción. Pero no acuerdo de quién, de Timbiriche, creo. ¿Qué ya? Dice Bobo, bueno, nada, nada de esto fue un error. Ay, qué canción es. Nada de esto fue un error. Ese es Coti. ¿Y no, Freddy? Nada fue un error. Nada de esto fue un error. Es esta. Paulina Rubio. Esa, mira. Ay, está buena. Pues sí, yo soy hijo de Freddy. Me sé toda la música también. Dice por aquí. El mejor beso no es el que mueve más los labios, sino que el que pone toda su alma, recordando a mi ex. Ya lo leí, Chilanguín. ¿Eh? Ese ya lo leí. ¿Ah, sí? Se equivocó de alma. Dice aquí, Nacho Vázquez, recordando a mi ex, cuando te llevé a las estrellas, te vi en el avión de la laguna. ¡Ay, caray! Se la llevó a la laguna en avión. ¡Nada de esto! ¿Quién me va a comprar mis galletas Oreo y mis helados de fresa los domingos? ¿Con quién iré los miércoles al sushi? Recordando mi ex. ¡Ay, qué triste! ¡Me gusta que otro no se esmenta! Dice Balam. Oye, Balam es un nombre bonito. Significa jaguar. Para que veas que sí sé de cultura. No sé por qué. Ese sentimiento de odiar y amar me mata por dentro. Y una sonrisa nace por fuera, recordando a mi ex. Ay, qué bonito. Pinche sex. A mí las sex que me han tocado les, no les puedo decir cosas bonitas. Puras groserías. Aquí dice Ábalos EV. No, no sé cómo se pronuncia. Dice, no me vino el retro, recordando a mi ex, pero pasado pisado y el camino al futuro algo mejor vendrá. Y a ti te deseo lo mejor. Oh. Qué triste. Ya mejor cambiamos de tema, ya me estoy deprimiendo. ¿Por qué? Dice por aquí. Recordando a mi ex, que este mundo gira y algún día de morir, pero contigo. ¡Ay! Eso está chulo. Que no sé por qué quiere morir con él, si ya su ex, ¿no? Eso está bueno, y lo aplica a varios ex que he tenido. Dice Chío. Y ahora resulta que me extraña y además se dio cuenta lo maravillosa que soy. ¡Oh, cosita! ¡Ay, esto está muy divertido! Freddy, ¿puedes poner la de mi burrito? ¡Tuki, tuki, tuki, tuki! ¿Cómo se llama esa canción? Se llama ¿Es el burrito sabanero? No, es el burrito sabanero. Es que... no sé por qué dice la muchacha que recordando a mi ex y canta esta canción. A lo mejor fue en diciembre, ¿no? Dice... apúrate mi burrito que ya quiero pasar recordando a mi ex. A lo mejor le decían el burro y no por orejón. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque soy feliz la muchacha, Yo percibo felicidad en ese mensaje. Ok, ya. Quita eso, Felipe, por favor. Acá dice Alex Huergas. Alex. Estoy en la etapa, el tal cosa, eso era de él. Recordando a mi ex. ¿Cómo? ¿Qué lo entendiste? ¿Cómo? La etapa, nada más entendí. Estoy en la etapa, él hacía tal cosa, eso era de él. Ah, pues sí, porque te acuerdas de que, no sé, por ejemplo, él se sacaba los mocos y era de él. O a lo mejor se pedorreaba. Algo así, ¿no? Mira, este está bien bonito. Ay, no. Ándale, Freddy, con eso. Dice Sir Alejandra, recordando a mi ex. No me pidas que deje todo por ti, porque di todo por ti. Cuando menos lo merecías, ahora, solo, ¡jódete, maldita! Con amor. Está bien bonita. ¿Vamos con música? Ok. Sí, vamos con música, ¿no? Vamos con... ay. ¿Me gustaría algo de Hash ahorita que pusieron Hash? De fondo. Ajá, pero ¿qué canción vas a poner? Espérame, pues es lo que voy a ver cuál tengo. No, no, espera, a ver, déjame buscar la canción que yo te estaba diciendo que me recordaba a mi penúltimo ex. Espérame. Por lo menos habla de algo. A ver, no vas a venir a sacar tus frustraciones aquí, tus traumas, ¿sí? Mis traumas, no, ¿qué pasó? O sea, ¡ah, es... lo aprendí de ti! La consulta la cobramos de 100 varos. ¿Quieres consulta? Ese chiringuito. Lo aprendí de ti. A ver, déjame ver si lo tengo. Sí, sabes que tengo un problema, ¿no? Sí, sí te dije hace rato, ¿no? sí la tengo. Es que resulta que ahora no puedo meterme en la base de datos de la música de aquí en la estación y pues estamos limitados hoy. Pero sí, sí la tenemos. Vámonos con esto. Vámonos con esto. Lo aprendí de Lexel y Lupita. Vámonos con esto. ¿Cómo se llama? ¿Qué malo? Lo aprendí de ti, de Hash. No, tu exnovio. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Tu exnovio. ¿Mi exnovio? Ajá, qué malo. Ah, se llama Francisco. Ah, Francisco, Paco, Paquirri. Eso lo aprendimos de ti, Paquirri. ¿Cuánto chingón, Paquirri? Don Francisco. Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro.

metió el Joker. Hoy tenemos una sección, la gustada sección de Chilanguín y... El primer actor, el primer comediante de México, con su cabecita de algodón, desde Los Pinos. Ya no son Los Pinos, ¿verdad? ¿Dónde vive? En Palacio Nacional. Desde Palacio Nacional, Mr. President. Ay, no, ya. Vamos con... ¿Con qué vamos? ¿Con los chistes? ¿Primero? Pues a ver, falta los chistes entonces. No quiero... A ver, obligame, perra. Mira, te voy a presentar un... Pero... El propósito... Ajá. Es que... En esa semana... Ajá. Se dispersa. Qué buen chiste. Se va a dispersar en una semana. Ya, por favor, tranquilízate. Sí, por favor. Vámonos con el chiste de Lupita. Como que siento que ya me odias, ¿verdad? Esa no es el... Esta mera. ¿Sí me odias, Lupita? Lupita. ¿Qué? ¿Me odias? No, te adoro. ¿Me adoras? Me va a dar un paro en el cardíaco. A ver, fíjate. Ah, pero necesito música, Freddy. Música. Música, música, música, música. ¿Cómo se llama? Esa mera, sí, esa, esa. Esa, esta mera. Tú sí sabes, Freddy. ¡No! ¡La otra! Pero no está. ¿Qué vamos a hacer? No podemos contar el chiste. No se puede. No. Si no está esa canción, no. No, no. Simplemente no. No quiero. No, no. A ver, espera. Es que Freddy está buscando una canción. Ay, cómo se tarda ese Freddy. Es que no la avisé, también se me pasó. Dispénsenme. Dispénsenme, por favor. ¿Ya? Ok, vamos. Fonda, fonda, fonda, fonda, fonda, fonda. Okay. Vamos. Dice. Hijo. A ver. ¿Qué se parece que se escuchó? Me dio miedo. Ahí te va. Hijo. Agarraste mis discos de Pedrito Fernández, ¿verdad? Yo te lo juro que yo no fui. ¿Seguro? ¡Ay, mamá, que yo no fui! ¡Ya dámelo! ¡Qué rayos! Ay, me vi, si me metiste la canción en el momento que era. Pasó ya bien tarde, ya. Yo también soy el aventurero. Ok, ya. Si sí lo entendiste, ¿no, Lilupita? Te lo explico. A ver, explícalo, ¿por qué no entendí? Ay, olvídalo. Hay que te lo explique el Freddy. Dice por aquí: mamá, yo no puedo jugar con Juan al rompecabezas. ¿Por qué, hijo? Porque el primer martillazo ya anda llorando. Ay, no aguanta nada ese Juan, de veras. Ay, Juan. A ver. Ay, cariño. Ay, me pegué. Y me lo dio. Dice... Señorita, ¿una copa de champán? No, gracias. Es malo para mis piernas. ¿Se le hinchan? esa no, Chilangi. ¿Por qué no? No, se escucha muy, muy sucio. No, pues es que se le abren. Como Bambi, cuando va caminando. Dice por aquí, niñas de 12 años que dicen, ahora que me doy cuenta, estoy mejor sola. ¿Quién las dejó? Su mamá en el súper. Ay, mamá. ¿A ti no te dejó dormir en el súper tu mamá? No, nunca. Ni vamos. ¿No? Dice por aquí, zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántos años tienes tú. 639. Ay, no mames, Chabelo, para la próxima ya no juegas tú. Ay, Chabelo. Ay, me pasaron. ¡Ya me cuentes! ¡Dale que te afecto! Es que imagínate contar 639 años. ¡A cañón! Dice, no te deseo ningún... no te deseo ningún mal, pero... ojalá los calzones de tu novio sean como las Sabritas, sin nada dentro. Tienen puro aire. Ya dije, este va dedicado para mi agubemón, mamá. ¡Mamá! ¡Agubemón! ¿Quién es mi papá? Dice agubemón, tú no tienes papá. ¿Por qué? ¿Por qué eres hijo de probeta? ¿Achinado, probeta? ¡Sí! ¡Probeta, probé aquella! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá, de veras! Te queremos, Agubemón, te queremos. Aunque no parezca, pero sí te queremos. Dice, los gatos son como los borrachos. Siempre regresan a casa y no saben cómo. Ay, esos borrachos. Dando pena en todas las cosas. Los gatos regresen y no sepan cómo. ¿Cómo? ¿Crees que los gatos regresen y sepan, o sea, bien cómo, o solamente sea el instinto? No, pues por su olfato, ¿no? Por su olfato. Yo digo que por su olfato. ¿No? ¿Mm? Sí, yo digo, también las gatas por el olfato son ricas. Saben cuál trae dinero y cuál no. Dice aquí, esto es para adultos, niños, tápense sus oídos. Más vale gorrito pa'l pene que ropita pa'l nene. Eso es muy cierto, eso es muy cierto. Sí. Bueno, sí, niños, destápense los oídos. Ah, es, les voy a dar una lección de niño a niño. Dice, oye hijo, ¿practicas surf? ¿Surf? ¿No? ¿Y esa pinche tabla? ¡Papá! ¡Se deja mi novia en paz! ¡Se llama Lilupita! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ya! ¡Hola! Dice... esto está bueno. No es lo mismo llegar primero a la meta que el que llegue primero a la meta. ¿Qué, Freddy? Ya. Okay. ¿Están muy groseros? Sí. Pues es que me los mandaron. Dice, ¿qué ojos tan grandes tienes? Para verte mejor, dice. ¿Y qué orejotas? Para escucharte mejor. ¿Y qué iPhone tan grande? Es un iPad tan grande. Ah. No, bueno. Dice, amor, ¿crees que soy chaparra? Pues sí, tienes una estatura común. Tengo una estatura común. Sí, como un duende. Como un minion. Manana. Dice por aquí. Dame paciencia, Dios mío. ¿Por qué? No. Tú síguele, a ver, tú síguele. Dice, están dos comadres. Está Lil Lupita y la Gobemón. Y una le dice a la otra: escucha, dile a tu hijo que me deje de imitar. Niño, deja de hacerte el idiota. Ah, con razón me hago el idiota, ya entendí. Dice, ah, ese está chido. Escucha, de repente están dos cuates platicando, ¿no? Así bien chévere. Y de repente dice uno, ay, es que no se escucha, espérate. Y de repente le dice uno al otro, ay, se me salió un pedo. Ay, ¿no puede ser más romántico? Ok, se me salió un pedo pensando en ti. Ah, no puede ser. Ay, no puede ser, me hice pipí. Dice aquí. Este está muy grosero. Un ciego le pregunta a un cojo, ¿qué tal andas? Y el cojo le contesta, ¡pues ya ves! ¿Sí lo entendiste, Lupita? ¿Eh? Ay, un ciego le pregunta a un cojo, ¿qué tal andas? Ya, y el cojo le contesta, ¡pues ya ves! Ah, por favor. Ahí está padre. Es que yo me entendí con un cielo. Yo de cómo con cielo. Lógica femenina. Dile mil veces que es hermosa y no te creerá. Dile una sola vez que es fea y nunca lo olvidará. ¿Y si es cierto, Lupita? Ajá. ¿Así son las mujeres? ¿Sí? No. Ahí te va, un último chiste porque ya no vamos con los acertijos. Ok. La maestra pone a dibujar el aparato reproductor masculino. Sale del salón, se levanta Jaimito, se baja los pantalones y grita, ¡copy rápido! ¡No! ¡Ay, ese Jaimito! ¡Copien rápido, dibújalo rápido! ¡Ándale! ¿Pero lo habrá tenido aguadito o duro? Ok, ya. Y luego nos vamos con la parte bonita de este programa, donde Liz Lupita demostrará su cultura. ¡Claro! ¡Sí! A ver. Métese, desgraciado, a la llamada, Freddy. A ver si nos contesta. Mételo. ¿Quiere entrar el güey? Ahorita lo vamos a meter. Le va a ayudar a la Lupita. A ver si quiere, ¿eh? Oye, ya. Ya está marcando. ¿Por qué no contesta? ¿Ya está aquí, no? No, pero está llamando, dice. Llamando. A Gobemón, llamando. Ah, no es a Gobemón. ¿Qué pasó? No contesta, chavo. Nah, así no se puede. ¿Así? No, no se puede. Dice que quiere entrar, y yo cuando le marco... Quiere que le marque a uno, ya. Ay, no puedo. Es que me estoy pintando las uñas. nos contesta ahorita. Mientras, vámonos con esto, que es tan bonito. Esto, Freddy. Ya estás aprendiendo, Freddy. Te estoy enseñando bien. Ay. Ah, ¿qué pasó? Ah, ya. Ahí te va, Lilupita. Lilupita. Lilupita. Sí, ya, a ver. ¿Qué significa cuando un león... Escucha bien, ¿eh? ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? ¿Cuándo un león empieza a rugir? Ajá. Se me dio una educación. ¿Cuándo un león empieza a rugir? No, sí, pues... ¡Nueve! ¿Qué hambre? ¿Qué va a cazar? ¿O tiene sueño? ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No sé! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¿Cuál es tu última respuesta? ¿Qué respuesta es? ¿Cuál es tu última respuesta? Ah, a ver. Pues no sé, que... ¿va a dormir? ¿Entonces? No, estás mal. ¿Entonces? ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Pues que ya va a empezar la película, Lilupita. Ay, ya entendí. Ese no es. No, Lilupita. Tache, primer tache, por favor. Anótalo, Freddy. Tache. Primer tache. Ok, vamos. Este está bien fácil. Te lo voy a regalar prácticamente, ¿eh? Prácticamente te lo voy a regalar. Todo el mundo te lo sabe. ¿Por qué el libro de matemáticas te suicidó? ¿Por qué el libro de matemáticas qué? Se suicidó. Porque tenía muchos problemas. ¡Vaya! Hasta que adivinas una. ¡Aplausos, por favor! ¡Ay! ¡Ovación y todo! ¡No manches, Freddy! Ahora sí te rifaste con la producción. Ok. Vamos con la siguiente. Ahí te va. Escucha. ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote? ¡10! ¡9! ¡Ay, ya! No sé, yo... Es muy difícil porque yo sé nadar, pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Nos aventaron algo del cielo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay, ya! ¡Uno! ¡Última respuesta, Lilupita! Pues es que está difícil que yo me llegue a ahogar en una piscina porque sé nadar, pero... ¡Ay, pero si te estuvieras ahogando! ¿Qué harías si estás en una piscina ahogándote? Pues no sé, pues trato de nadar. ¿Nadar? ¿Esa es tu última respuesta? ¿Nadar? Ajá. Ay, mi Lupita. Está mal. Mal, muy mal. ¿Entonces? Muy, muy, muy mal. Ahí te va. Ahí te va. Ay, ¿qué hice? ¿Qué harías si te estás ahogando? Escucha. ¿Qué harías si te estás ahogando en una piscina? Pues llorar, mi Lupita. Llorar para desahogarte. O sea... Oh, ya. Yeah. Anótale, Freddy. Dos, tache. Manchadito. Va. La siguiente. Está bien fácil, no manches. ¿Cuál es la única planta que no da flor, no da fruta y no da hojas? ¡Diez! La única planta que no da flor, no da fruta y no da qué. No da flores, ni plantas, ni fruta. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¿La del pie? ¿Cuál? ¿La planta del pie? ¿La planta del pie? Sí. Gracias, Juan. ¿Qué está pasando? Cuando empezaron a llover cosas del cielo. Nos llovió una foto. Nos cayó en la cabeza, ¿verdad, Freddy? ¿No será el espíritu, Freddy? Bien. Dos taches. Dos aciertos. Acertijo. Dos aciertos. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Dice por aquí. Ahí te va. Ok. ¿Por qué ponen rejas alrededor de los cementerios? ¿Por qué ponen rejas alrededor del cementerio? Ajá. ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¿Para que no salgan los muertos? ¡Seis! Más o menos, pero no. ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Cinco malas respuestas. A ver, mi última respuesta va a ser ¿por qué no estaban muertos? ¿Estaban de parranda? ¿Entonces qué? Cinco taches. Me acordé del vampirito de Plaza Sésamo, perdón. La respuesta, ¿por qué ponen rejas alrededor de los cementerios? Porque la gente se muere por entrar. Ay, no, bueno. ¿Cuántos vamos a ir? ¿Cuántos? Tres taches y dos buenas, ¿no? Tres taches y dos buenas, ok. Me trabé. Ay, ya me volví a trabar. A ver, ahí te va. Ajá. ¿Por qué la cerraste, Freddy? No manches. Espérate, no, si yo ya lo cerró. Este está muy bueno. Muy bueno. Escucha. ¿Qué tiene de común una paloma y un novio? ¿Qué tiene con una paloma y un avión? ¡Ajá! Mi novio. No. ¿Qué tiene de común una paloma y un novio? ¿Un labio? Novio, novio. ¿Novio? Ajá. Pues, ¿que te mandan a volar? No. ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¿Una paloma y un labio? ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! Última respuesta. ¿Que los dos van al cielo? Mal, Lupita, mal. Mal, como siempre, mal. De veras. ¿Qué tiene de común una paloma y un novio? Simple. La paloma viene, te caga y se va. El novio también. A ver, ¿cómo? ¿Una paloma viene qué? Una paloma viene, te caga y se va. El novio también. ¿Te entendiste? ¿O no? No. ¿Por qué los novios te cagan como las palomas? Llega un momento que te molesta, ya. Lárgate por allá. ¡Ole! ¡Ole! ¿Ya? ¿Te entendiste o no? No, ya, a ver, siguiente. O todavía, no. O ya no hay. Va la última. Ay, la última. Espera. Ahí te basta, bonita. Bonita, bonita. ¿Cuál es el animal que es dos veces animal? ¿El animal que es dos veces animal? ¿Dos veces animal? ¿Nueve? ¿Casi es? ¿Animal? ¿Y es dos veces animal? Sí, ¿cuál es el animal que es dos veces animal? Siete. Seis. Cinco. El hombre. Cuatro. Algo así. Tres. Dos. ¿Por qué te vas a quedar mal, güey? Última respuesta. El hombre. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ajá. Pues ¡Little Pita! Estás mal. Ay. Ya me había emocionado. Entonces, ¿cuál es el animal que es dos veces animal? ¡Tu hermana! ¿Qué? ¡Tu hermana! ¿Por qué? ¡Porque es gata y cobra! Ok, ya. Es un chiste, ¿eh? ¿No crees que tu hermana? O no sé. Ok, pues esta fue la gustada sección de el chilangui. ¡Es la masacre! ¡Ali Lupita! Vamos a entrar ya con estos fondos mejor, ¿sí? Es un terror para Ali Lupita. Que conste que no te quiso ayudar el otro chavo, ¿eh? ¿Dónde está? ¡Muele! ¡Y muele! ¡Y muele toda la semana! Y luego ya no entra. Cuando tiene que entrar, no entra. O sea, pues que también no lo avisamos. A ver, ahí está mi mamá. Espérate. ¡Mamá! ¿Qué haces, mamá? Soy tu hijo. No me olvidas aún. Soy tu hijo, chilanguín. ¿No quieres entrar al aire? Ahorita la acribillamos a la gobemona. Todavía ahí tengo algunos acertijos, ¿eh? A ver, si atinas este ganas, ¿va? El último. Adivina quién entró. ¿Eh? Adivina quién entró. ¿Quién entró? ¿Checa? ¡Ay, la pinche maricón! ¡Qué pedo, güey! Hola, hola, salud. ¡Ay! ¡Es un hombre! ¡Ay! ¡Ay! A ver. Ay, no. A ver, chavo. ¿Te sientes muy acá o qué? ¿Eh? Me suben muchos camiones. ¿Estás en vivo, güey? Sí, estoy aquí en vivo. Estoy aquí en la avenida Lázaro Cárdenas. Estoy aquí, Joaquín, informando del tráfico que hay. Acabo de chocar una vaca con una burra. Se cruzaron. Hay mucha leche regada por doquier, Joaquín. Ok, ya. A ver. ¿Te sientes muy acá, ¿Cómo te llamas, amigo? Amigo. Ah, se están mandando las agujetas. ¡Ay! ¡Oh, Dios! Seguimos observando. Te lo presento, Silenkin, porque tú no lo conocías, creo. No, no me conoce. ¿Quién es ese? ¿Quién? Es Silenkin. Ahí va a ser tu funeral de ese muchacho. No, yo no. ¿Cómo te llamas, amigo? Sí, soy Brian O'Connor. ¿Brian O'Connor? Bueno. Gracias por llamar. ¿Estás participando por $1,000,000? Si adivinas la siguiente pregunta, tendrás en tu bolsillo $1,000,000. ¿Sin ayudarle, Eli Lupita? A ver, dímela. $1,000,000 está en juego. Ok. ¡Pon atención! ¡Freddy, chingada! ¡Pon el fondo! Ah. Es que Freddy como que se ataruga luego de repente. Ahí te va, chavo, pon atención. ¿Cómo te llamas, participante? ¿Cómo te llamas? Deja de hacer tonterías ahí en la cámara. La gente no te ve, no seas estúpido. Son a ver, Lexus. $1,000,000, está en juego. Échale, échale. ¿Qué significa cuando un lejón? ¿Un lejón? ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Está jarioso. 10, no, 9, 8, 7. No es que, no es que se quiera parear. No. No, tampoco. 5. Cuatro, mucho Animal Planet por hoy. 3, 2, 1. Es que está enojado. No, amigo, no. No, amigo, no. No saben nada. A ver, tu última respuesta, ¿cuál es? ¡Amiga! Lupita, ¿te hablas? ¿Cuál es tu última respuesta? Tu última respuesta, Lexus. ¿Eh? A ver, ¿qué puede ser? ¿Puede ser que... que tiene hambre? Mal, amiguito, mal. Perdiste $1,000,000. Los tenías en tu bolsa y los dejaste ir. Dios mío. Ahí te va la respuesta. ¿Qué significa cuando un león comienza a rugir? Qué fácil, no manches. Pon atención. Pues que va a empezar la película, chavo. Se fue el Lexus, ¿cómo dijo que se llamaba? ¡Aleluya! Para eso me gustabas, morrito. Para eso me gustabas. ¡Tómala! Esto, don Ramón. Bájale de un coscorronazo. ¡Vámonos ya! ¡Se acabó esto! ¡Ah, no! ¡Espérate! Eva, va a ir una última para ver si ganamos, ¿ok? Si adivinas esta, ganas todo el juego, te llevas los 1,000 pesos. ¿Vale? Para esta cuarentena. ¿Ok? Ok. Vámonos con esta. No es reloj, pero hace tic-tac. No usa pilas, pero no para de andar. ¿Qué podrá hacer? A ver, ¿qué? Ay, Freddy. No es reloj, pero hace tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. No usa pilas, pero no para de andar. ¿Qué podrá ser? ¿El chilanguín? ¡Nacho! 7, 6, 5, 4, 3, 2. No sé, el cocodrilo de... ¡Hola! De Peter Pan. ¡Una bomba! ¡Ah! No, no es una bomba. Ay, ¿cómo es posible que no sepas de veras? Dice, déjeme, voy al trono. Aguanta, rey. Ay, no, ¿por qué? ¿Te vas a ir a clonar, amigo? Mucha información, no te creas, comer. Ay, voy, ¿para qué? Te va a ir a clonar. Va a ser un Lexus chiquito. Ok, está mal, insupita, mal, como siempre. Mal. Entonces. No es reloj. Pero hace tic-tac, tic-tac. No usa pilas, pero no para andar. No para de andar, perdón. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? No sé. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer? Hola. ¿Qué pasó? Hola, ¿cómo estás? Bien, ay, ¿tu pajarita? Bien, me mandaron a llamar. Ah, sí, miras, creo que así vas a dar unos consejos, ¿no? Pues sí, vamos a ir con los consejos del día de hoy. Ok, a ver, ¿qué consejos tienes para nosotros? Bueno, pues ahí les van los consejos, rápido, ¿ok? Que ya, vale. Es ya tarde. Tengo que estar aquí así, esperándolos. Llevo una hora esperándolos. O sea. Ay, perdón. Ay, ya, es ya, que el doctor no nos envía bien lo que tenemos que hacer y así que pues, no, tenemos que improvisar. Estoy escuchando a chamaquito ese, las mierdas, que no se apura. Bueno, ay, ya me choca. Pues 5 tips para prevenir la fatiga ocular. En el punto número 1. Pongan atención, o sea, gente. Están haciendo home office. Qué bonito en inglés. Para estudiar en interlingua. O sea. Pero bueno, punto número 1. Toma descansos. La fatiga ocular, bueno, pues sucede cuando pasamos mucho tiempo desenfocados en algo, ¿no? Y por eso nos tomamos un descanso. Y bueno, pues para relajar los ojos. Mira, pues como a otro punto, ¿no? Que se encuentra lejos de la pantalla. Levántate de repente, camina. Y si te encuentras manejando, pues detente en un sitio seguro y pues descansa tus ojos, ¿no? Ese es el punto número 1. En el punto número 2, la posición importa. Claro que importa la posición, que ustedes se preguntan, ¿no? ¿A ti te importa la posición, Lupita? Pues, si hablamos en buen sentido, yo siento que, o sea, sí, porque si estás, por ejemplo, todo el tiempo sentada, después te duele bien feo la cadera. Y en el más sentido, Lizepita, ¿te gusta que te abaraten? ¿Que te den con el bate? Okay. Ah, digamos esa información para posición, después. Bueno, sí, para que veas que la posición sí importa. La American Academy Ophthalmology recomienda ajustar la pantalla de la computadora. Y esto para que, bueno, nuestros ojos miren ligeramente como hacia abajo, ¿sabes? Ajá. Tienes que inclinar un poco la pantalla de tu computadora para que no te lastime tanto. Y respecto a la otra posición, pues cada quien, ¿no? Su cuerpo. Ay. Oye, ¿qué es eso, Fufi? Pones, quita eso. Pon mi canción. Ay, o sea. Ay, Los Ángeles Azules de Iztapalapa por el mundo, o sea. Ay, qué bajo. Qué bajo hemos caído en este programa, de verdad. En la posición número 3. Ajá. ¿Qué pasó, Freddy? ¿Por qué me quitaste mi fondo? Ok. Así nos levantamos. La posición número 3 sigue la rueda 20-20-20. Y bueno, explican que esta regla consiste en mover los ojos para mirar un objeto a una distancia de al menos 20 pies durante al menos 20 segundos, esto cada 20 minutos. ¿Sí lo entendiste, no, Lupita? Te lo explico. Ajá, que tienes que ver un objeto que no sea donde estás viendo, que esté a la altura de 20 pies por unos 20 minutos. Ajá. Sí, ¿no? No, está muy bien, ¿eh? No eres tan tonta. En la posición número 4 tenemos ajusta la iluminación. Obviamente si tienes un monitor de esos feos que no tienen botones, para que tu empresa te compre un monitor bueno, ¿no? Mínimo unas 60 pulgadas, ¿no? Bueno, eso es lo que maneja mi daddy, ¿no? En su empresa, 60 pulgadas. Y en mi oficina tengo una que es toda la pared, ¿sabes? Oh, wow. Ya cuando quieras te invito a ver YouTube. Ajusta la iluminación. La Mayo Clinic recomienda que cuando veamos la televisión o la pantalla de la computadora, por ejemplo, pues mantengamos la habitación con poca luz para cuidar la salud visual. Que no tengas la luz con mucha intensidad, ni tenga la luz apagada, para que haya, no haya un contraste de luces entre la televisión y las paredes, ¿ok? Uh-huh. Ok, ya. O sea, me dejan sola, sale para ese día, o sea, renuncio. Dice, 5, mejora la calidad del aire en tu espacio. Los cambios pueden comenzar con acciones tan simples como mover tu silla, el uso de un humidificador, ajustar el termostato para reducir el aire que sopla y obviamente pues evitar el humo que, bueno, pues te puede lastimar tus ojitos, ¿no? Y con esto, bueno, ajá, pues tiene resequedad. Échate cremita en los ojos, así, por dentro. Te va a arder, pero vas a tener húmedo tus ojos. No, pero es más recomendable las gotitas, por ejemplo, las que son para resequedad de los ojos. Ajá, exacto. Como de gotitas. Manzanilla, ¿no? Que son las más populares. No sé, la verdad yo no compro eso, ¿sabes? Puro láser. Yo sí, yo tengo de, bueno, tenía antes de las de manzanilla, que eran así como para hidratar. ¿Manzanilla? Y ahorita me compré un lubricante de ojos. Es manzanilla, se lo puedo comprar. Mira. ¿Eh? ¿Es como manzana chiquita? La manzanilla. ¿Qué cosa? ¿La manzanilla qué es? ¿Son como manzanitas chiquitas o cómo? No, es una... Es una... No sé si decirle planta o hierba. Pero digamos que lo pones... O sea, eso lo pones a hervir y suelta como que sus propiedades. Y ya se cuando... Antes, obviamente, de echártelo a los ojos, los tienes que colar bien. Si no, te va a entrar un pedacito de hoja o yo qué sé. A mí me salen pedacitos, pero no me entran. Ok, ya. Pues seguimos, a ver, ¿cuál es tu siguiente C? Y pues ya, o sea, son los 5 puntos. Sí, nada más eran 5, o sea, relájate. Tampoco voy a hacer más por este programa. Pero eso de la manzanilla me llamó la atención. Pensé que eran como manzanitas chiquitas. No. No, es como manzanas, que es la verde, ¿no? La manzana verde la manzana amarilla y la manzana roja. Ajá. Y hay otras que son más chiquitas, ¿sí las has visto? Ajá. Pensé que esas eran las manzanillas. Ajá. Perdón, pero es que pues como yo no hago compras, o sea, a mí todo me lo preparan, ¿sabes? Pues no sé. No, no, es como una hierbita y una florita. Sí. Bueno, pues ya nos vamos a despedir, chicos, porque ya son 5:22. Ah, no te preocupes. Ah, pues sí, Chilangui, no tiene nada que hacer. No, ese Chilangui me cae malosa. No, pero sí tiene razón, no te preocupes. O sea, ya hablé con mi papá, nos dio otras 3 horas de programar. Ajá. Y ahorita, pues hasta las 8 de la noche, a trabajar como negros, clavos. Yo me voy a despedir porque pues ya di mi sección, ya me tengo que irme a hacer manicure, pedicure, y ya sabes, ¿no? Y el pedicure lo tengo bien sucio, entonces me voy a lavarlo. Pues ahí nos vemos, chicos. Nos vemos. Yo la metí en su cuerpecito a la mujer esa, pajarita, pajarraca. En su cuerpecito. ¿En qué estábamos, Lilupita? ¿Dónde? ¿En qué estábamos? Pues en los acertijos, ¿no? Pero pues ya. Ah, sí. Ya, tuve la respuesta cuando entró la pajarraca. Ay, no. La respuesta es... No es el reloj, pero hace tic-tac. No usa pila, pero no para de andar. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué podrá hacer, amigos? No se lo pierdan en la próxima, en el próximo capítulo. Ay, ya, ya. La respuesta es... Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. El corazón, Lupita. Ay, de veras. Vámonos ya. Ya. Cállense todos, ya. Me tienen harto. Como siempre perdió. 2 buenas, 4 malas. No, 5 malas, bueno, Freddy. Al menos voy mejorando. 5 malas. Ahí se las puse porque todo el mundo se las sabe esta. Todo el mundo se las sabe. Ay. Y también fácil, no manches. Pues nos despedimos, ¿no, Freddy? ¿O qué? ¿O qué vamos a hacer? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? A ver, una última. Esto está bien fácil, ya. Es la última, Freddy, ya. ¿Te la avientas? ¿Cuál es el pez que usa corbata? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, sonríen, todos sonrían, 3, tu sonrisa es lo más valioso que tienes, 2, 1, ya, es bárbara, 0, El pez que tiene corbata, a ver, aguanta, no sé, ¡Ese vibrador! ¡Ese vibrador! ¿No? ¿Es el qué? Está bien fácil, no manches, Lupita. Pues es que el pez que tiene corbata... Ajá, última oportunidad. ¡Ay! 6, 7... ¡Sonrían! Es lo más valioso que tienen, su sonrisa, siempre, actitud. 2, 1, ¡cerra! A ver, según tú, ¿cuál? Ya, ya, déjala ahí, que vámonos. Está bien fácil, ¿no? es el pez que usa corbata? ¡El pescuezo! No manches. Está bien fácil el pescuezo, Lilupita, no manches. Ay, no te pases. Sí, pues es el pescuezo, el pescuezo. Vamos. ¿Qué pasó, Freya? Ya, ya vamos, ahora sí, ya. Te humillo otra vez, Lilupita. Ya, cállate, sí. Humillada, otra vez. Vas a proceder a la celda número 7, mi lupita. Te van a encarcelar por borra. Te van a castigar. Ay. ¿Qué? Pues ya vámonos, ¿no? ¿O qué? Ya. Les dimos media hora de regalo. Nada más porque ya huele a ponche. Ya huele a pavo. Hora. Ay, a ver si llegamos a diciembre, no manches. El que llegue el 31 de diciembre y siga vivo, grita Jumanji. Sí, nomás, o sea, ¿cómo vamos? Las familias, bueno, las que sigan vivas. Ay, ese señor. Están en descendiendo, dice. Pero bueno, ya vámonos. Ya me aburrí, Freddy. Pues es que no saben nada. No tienen cultura. No saben acertijos. No sabe nada. Nada. Ya. Señor López. Vámonos ya, el señor López. Esas son de las prácticas. Vámonos ya, López. Que no funcionaron. Ahí está, López. Así. Terminaron de destruir la economía de Argentina. ¿Qué pasó? Se acepte la realidad. ¿La realidad? ¡Vámonos ya, López! Especial a los más vulnerables. ¿Vulnerables? Esto lo instruí. ¿Instruí? De la mañana. De la mañana. Para que lo analicen. ¿Para que lo analicen? Los médicos, los especialistas. ¡Vámonos! Es decir, que no se tengan que hacer las pruebas. ¡Abuelita! Sí. ¡Bisabuelita! Las estamos haciendo muy bien. ¡Bisabuela! Los técnicos están actuando. No se quiere ir, Lupita. Todas las preguntas, como siempre. ¡Ay, no! Y mañana aquí nos volvemos a encontrar. ¡Ah, mañana nos encontramos! Ok, me parece perfecto. ¡Adiós, abuelito! ¡Bisabuela de mi amor! ¡Vámonos, Lupita! Pues ahora sí, bueno, ya vamos, ya estamos algo cansados, creo que el programa fue de 2 horas y media o casi ya 3. Hoy estamos a miércoles 8 de abril, son las 5:29, vinimos, son las 5:30. ¡Te tiran ya! ¡Ya loco! Dice el Freddy. ¡Ya, vámonos! ¡Ay, el Ayuwoki! El Ayuwoki se roba a los niños. ¡Ya, vámonos! ¡Aquí nos vamos ya! Nos escuchamos el próximo lunes. ¿Lunes? ¡Sí! ¿Quién te avisaron? ¿No? ¡De Semana Santa, Lilupita! ¡Ah, sí, cierto! No podemos pecar ante Dios. Estar ganando la millonada. Ah, bueno. Entonces, por eso me dijo Freddy. No avisaron que nos iban a dar vacaciones. Sí, por lo menos 3 días. Está chido, ¿no? ¡Dime! ¡Ay! Ya. Oye, pero mañana sí va a venir la invitada. ¿Qué vamos a hacer? Hasta que me estoy acordando. ¡Ya llegó aquí! ¡Pobre de mi ¿Vale? Pobre desinvitada. No, mañana, yo le voy a avisar porque se me olvidó que es la Semana Santa. Igual y nos está escuchando, ¿no? Pues no, ya se canceló, amiga. Hay que echar un telefonazo. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo nos manejamos aquí? Gracias, la pajarita es lo único que respeto hoy de la pajarita, que vino a avisarnos. No se va a trabajar hasta el lunes. Gracias, pajarita. Bueno, pues. Vámonos a la playa. ¿No? ¿O qué? No, ¿cómo crees? ¿Por qué no? No, ahorita no, no se puede. ¿Ahorita qué crees que me dijeron? Ay, no, de veras, ¿qué se pasa? ¿Qué crees que me dijeron? ¿Qué? No voy a decir el nombre. Le mandé un mensaje a una amiguita que está aquí concentrada. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué? Me dice: ¡Arrata, te respondo, Freddy! ¡Estoy en la playa! Nosotros invitando a la gente que no vayan a las playas y esta mensa está en la playa, o sea. ¿Cómo ves? Pues hay cada quien. Pero los que nos estén escuchando, cuídense, chicos. Cuídense, en serio. ¡Vamos a la playa! ¡Ahora te caigo, mira! Ya voy para allá. Me vale lo que diga Lilupita. La Lilupita se va a quedar a rezar por nosotros. Sí, sí, sí. Ya nos vamos, pues. Vámonos, Freddy, ya. Qué chido, Freddy, hasta lunes. Me siento como en la primaria. ¡Voy a ver clases! Y todos los niños. Y sí, ¿eh? La verdad es que sí. Oiga, señor. Y nosotros vamos a descansar. Nos vamos a trabajar. Tú no, Poli. Tú te tienes que cuidar. Te tienes que quedar a cuidar la cabina. O sea, nos van a robar. No va a haber nadie. Dale. Pajarita, te odio, pajarita. Ni modo, Poli. Ya ves para qué no estudió, Poli. Uno que esté parado. Uno que estudió en la universidad. ¿Mm? Mire, sido abogado. Doctorado, posgrado. Tengo dos posgrados y dos doctorados. Nada, nada. No, no es cierto, no estudié. Estudié, niños, porque si no, van a terminar de locutores. Vámonos ya. Adiós. Gracias. Y sí, bye. Van a acabar de locutores. Vámonos, Lilupita. Bonitas vacaciones tengan a ustedes. Yo voy a salir de vacaciones. Mañana voy a salir. Entonces, pues ya. Nos vemos hasta lunes. Pues va. Okay, ¿a dónde vas a ir, Freddy? De vacaciones. Aquí, a la sala. Nada más vamos a cambiar de cuarto porque no podemos salir. ¡Ah, pinche Freddy! Pensé que sí nos íbamos a ir. Métete al tanque, al tinaco, ahí lo haces de playita. No, no manches. El agua aquí en Iztapalapa sale con gusanos. Ah, pues allá aquí sale un poquito más limpia. Pues sí, porque tú vives en la costa, mija. Vamos a la costa. Vamos a mover la pancita, mija. ¿Cómo hablan los de Veracruz, Lilupita? ¿Eh? Bien grosera, ¿verdad? Los de Veracruz. ¡Ay, mija, la chingada! ¡Está diciendo! ¡Ya se nos escapó el pescado! Ya vamos, Chilanquín, ya somos que nos vamos, ya cállate, Chilanquín. Es que mi mamá es de allá. Y cuando vamos a ver a las tías sociales. ¡Debes de tomar algo, hijo! ¡Ya vino tu primo y tu tío, cabrón! ¡Ale! ¡Ay, contigo! ¿Por qué hablan así, Lilupita? ¿Tú hablas así? No, yo no hablo así. ¿Fuera del aire? Y se me hace que sí, eres de esas costeñas. costeños, los jarochas. Esos jarochitos. ¡Te mueve la pancita, papi! ¡Tu poco te lo abro! ¡Ya vámonos! ¡Ahí nos vemos, chicos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vamos a jugar Xbox! Mañana vean a Fifita, ¿eh? El Fifita. Y hoy vean a la América ganar. Va a ganar la América. ¿Tú cómo sabes? Pues porque ya pasó, Freddy. Es un partido repetido. Ya, ya, vámonos ya. ¡Adiós! Adiós. Bye, bye. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Te voy a dar gusto hoy, Liz Lupita. Nada más por hoy. Pon esta canción, Freddy. Nada más porque perdió. Me dio lástima. ¿Cuál es, Liz Lupita? ¿Qué? Si me adivinas esto, te pongo la canción. ¿Cuál es el pez que usa corbata? El pez que utiliza corbata. ¿El qué? El pez que utiliza corbata. ¿El qué? El pez que utiliza corbata. Ajá. El pez queso. ¡Bravo, Lindupita! Vámonos con esto. Yeah. El chic. Rowling. Rowling. ¡Adiós! ¡Oh, qué te pasa!